Mateo capítulo 12, verso 29. Dice la Biblia: ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del forzudo y saquear sus bienes si primero no ata al forzudo y entonces podrá saquear su casa? Amén. Oremos. Padre, aquí está tu palabra. Hoy pretendemos no exponer aquí el pensamiento de un hombre ni la voluntad de un hombre. Pretendemos en este lugar, Padre Santo, exponer tu voluntad y tu pensamiento, y pido que los hermanos lo reciban de esa manera, Señor. Que los hermanos tengan el discernimiento suficiente para entender cuándo hablas tú, cuándo habla un hombre, qué cosas son tradiciones de los hombres y qué cosa constituye tu pensamiento y tu voluntad. Y para ello necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que nos dé ese entendimiento y ese discernimiento. Ayúdame a mí, oro por mí, Padre, para que me ayudes hoy a exponer tu palabra con gracia, con claridad y con unción, Señor, para que los hermanos puedan recibir, Padre, ser edificados, el cual es el propósito de esta reunión, junto con adorarte. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Bueno, estamos dando una identidad a la iglesia los últimos domingos. Estamos identificándonos con una cierta forma de hacer las cosas. Estamos hablando de la correcta adoración. Usted ya debe tener bien claro, porque aquí no formamos un alboroto cada culto. Oye, ¿por qué aquí después de los cultos no, la gente no se jala los pelos, no? ¿Por qué en medio de la alabanza la gente no si entra como en éxtasis y tiemblan? Y ¿por qué aquí no pasa eso? Ya le mostré. Usted tiene que tenerlo bien claro. ¿Cómo la Biblia nos prohíbe hacer eso? ¿Cierto? Hacer un alboroto en la reunión. Todo decentemente y con orden, dice la Escritura. Pero que yo fui a una iglesia una vez y allá la gente se caía como ficha dominó. Como baraja española, ya caían. ¡Pum! Pastor, es frío aquí, porque el pastor no tumba a nadie. ¿Por qué aquí no se caen? Ya explicamos que eso es una tradición de hombres, que eso no está en la Biblia, ¿verdad? Y que mucho menos es el mover del Espíritu Santo eso. Son cuentos que inventa la gente por ahí. Yo sé que es la mayoría la que cree eso, pero pues que lo crea la mayoría no quiere decir que sea verdad. O que lo haga la mayoría no quiere decir que sea verdad. Entonces ya yo le expliqué por la palabra, dije, ¿por qué? Porque es que aquí no pasa eso, porque yo no empujo así que pasa y boom, va para el piso. No, ya usted sabe, ¿cierto? Si algún día se cae, se cayó, ¿no? Nadie le va a decir nada ni lo va a criticar. Ahí lo dejamos mientras el Señor hace algo en su vida y ahí queda. Hace 8 días estuvimos hablando de por qué aquí usted no oye orar el estilo de confesamos tu sanidad, decretamos la unción de Dios sobre tu vida. Pastor, es frío, pastor, está frío, la iglesia está fría porque aquí no decretan, no confiesan. A mí me gusta esa oración donde el pastor pase y dice: confesamos que vas a tener mucho dinero. Decretamos que eres sano, absolutamente sano ya. ¡Ahora mismo! ¡Órale! Sí. Entonces así dice, ¿por qué usted no ora así? Yo ya le mostré hace 8 días, también ahí por la palabra, que eso es más de la magia blanca que de la Biblia, ¿cierto? Que eso no está en, esa forma de orar no está en la Biblia. Que eso se lo inventa la gente por ahí para captar gente. Pan y circo, le dije, pan y circo para el pueblo. Hoy vamos a hablar de algo parecido, ¿no? Porque de pronto usted también fue a otra iglesia, prendió televisión cristiana, o viene de otra congregación. Y usted ha oído algo así como que ¡atamos a Satanás! ¡Atamos los demonios! ¡Demonio de homosexualismo! Ahora mismo, ¡te atamos! ¡Te amarramos! Y te volvemos a amarrar porque ya se soltó otra vez este indio. No, te vamos amarrando de una vez. Sí, entonces dice así, entonces ahora sí. Dice, ¿y yo usted por qué nunca lo he oído orar así, pastor? Usted está frío, pastor. No, no tiene unción. Porque usted no ata al diablo. Usted no ata demonios. Dice, la iglesia es fría porque aquí nosotros no vemos cómo atan los diablos y eso. O usted oyó algo así como, desato palabra de bendición sobre tu vida. Ahora mismo. Ya. Desato la sanidad sobre ti. Desato la prosperidad. Millones. Desato millones sobre ti. Y ahora caen los millones. Ya, ya. Dice, pastor, ¿tú por qué nunca oras así? Estoy confundido. ¿Por qué tú no oras así, pastor? ¿Por qué yo oigo que los líderes de la iglesia, ninguno se pone a desatar ni atar, no amarra ni desamarra? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué aquí son tan herejes? ¿Por qué aquí son tan extraños ustedes? No se caen, no forman alboroto en los cultos, no atan al diablo. ¿Por qué? Hermano, ¿usted me está grabando? ¿Sí? ¿Y por qué canal va a salir eso? No, RCN o Caracol. ¿No? ¿City TV? ¿No? ¿Tampoco? Ah, para usted solo. Ah, bueno, gloria. Sí. Porque si no, toca el maquillaje, hermano. Bueno. Pero antes de explicarle lo que le voy a explicar, yo quiero decirle a usted que yo creo en Satanás. ¿Oyó? Que le quede clarísimo eso. Yo creo en los demonios. Lo que pasa es que no creo que todos sean los demonios. ¿Cierto? Como el otro día una, vamos a reprender el demonio homosexualismo. Yo le dije, vale, yo lo reprendo, pero primero muéstreme dónde está ese demonio en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia el demonio homosexualismo? ¿Dónde está? Indiscutiblemente, Satanás está metido en el homosexualismo. Pero muéstreme dónde está el demonio homosexualismo. O el demonio de pobreza, muéstremelo, ¿dónde está? Yo, y ahí lo reprendemos, muéstremelo. No, que es que yo, que el pastor dijo que... No, el pastor puede decir lo que quiera, pero dígame dónde está el demonio de homosexualismo, por ejemplo, muéstremelo. Entonces, Satanás está metido en eso, obviamente, pero uno tiene que ser, está pendiente, porque mucha herejía hoy día por ahí. Entonces dice, yo creo en el diablo, creo en Satanás, creo en los demonios y creo que el diablo posee personas y creo que hay casas endemoniadas donde hay que ir a orar. Y hay gente que el diablo perturba y no lo deja dormir, le quita las cobijas y tiene pesadillas raras y cosas. Yo creo todo eso. O yo, que le quede pero bien claro eso. Yo creo en todo eso. Y habiéndole hecho esa aclaración, yo le voy a explicar ahora. Vamos a ver. Hay dos textos bíblicos de donde se prenden los atadores. Porque así como hay tumbadores y confesadores, también hay atadores. De donde se prenden los atadores. Para atar demonios, desatar palabra de bendición y no sé cuánto, ¿cierto? Uno de los textos es este que que acabamos de leer, ¿verdad? Le ambiento la escena un poquito. Hay un endemoniado ahí que está mudo y sordo, pero no porque sea una enfermedad, ¿cierto? Sino porque está endemoniado. Hay enfermedades producidas por el cuerpo, los virus, las bacterias, pero hay enfermedades que producen los demonios. Yo creo eso también, ¿sí? Y Jesús lo libera. Y el muchacho empieza a hablar y a oír. Y ahí hay dos bandos. Está el bando de los que están felices y contentos. Dijo, ¡uy, mira ese muchacho! ¡Gloria a Dios! ¡El hijo de David! O sea, no que el papá se llamara David, sino que Jesús era el hijo de David. ¡El hijo de David! Mira, están contentos. Pero no faltan los sangrones. Y entonces ahí están los fariseos, que eran los más faltones de todos. Y entonces los fariseos estos estaban envidiosos y empezaron a decir, es que Jesús echa a los demonios afuera, pero por el poder de Belcebú, del diablo. Es el diablo el que usa a Jesús. Envidiosos. Entonces Jesús se va a defender y va a dar tres argumentos. El primero usted lo lee, versículo 25 y 26, que dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. Y si Satanás se echa fuera, Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues quedará en pie su reino? Entonces el Señor le da su primer argumento y dice, no, el diablo no es tonto. El diablo es inteligente. Hay gente que cree que el diablo es un bobo por ahí, un tonto. No, el diablo es inteligente. Eso dice, y él no se va a destruir a él mismo. Entonces, si yo echo al diablo por el poder del diablo, él está contra él mismo y su reino terminará acabándose y él no va a hacer eso. Entonces, piensen por favor lo que dicen. Así más o menos le está diciendo a los fariseos. Piensen, a ver, cacumen, le está diciendo. A ver, articulen, por favor, articulen. ¿Cómo se le ocurre decir que yo echo fuera al diablo por el poder del diablo si el diablo no está contra él mismo? ¿No? Luego va el segundo argumento. El segundo argumento está en el versículo 27 y dice, y si yo echo fuera a los demonios en virtud de Belcebú, ¿en virtud de quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entonces dice, número 2. Ah, bueno, pero entonces, ¿y los de ustedes que expulsan demonios también los expulsan por el poder del diablo? Porque había judíos exorcistas. La diferencia entre Jesús y los judíos exorcistas es que los judíos para sacar un demonio eso hacían miles de rituales. No sé si usted ha leído por allá los libros apócrifos, los que conocemos como... Bueno, ahí hablan de una liberación que hicieron. Y la liberación era que pusieron a cocinar el hígado o algo de las vísceras del pescado. Y quién sabe cómo olería eso, hermano. Porque dice que apenas el endemoniado olía lo que estaban cocinando, el demonio salía corriendo. Eso olía a demonio. Como huele los que fuman. El que fuma huele a demonio, hermano. Bueno, entonces salía afuera el demonio. Y así tenían ritos raros, extraños. En cambio Jesús, lo impresionante que sucedía solo con la orden. Él daba la orden y los demonios salían, la gente quedaba libre. Qué bendición, qué bonito, ¿sí? La gente está impresionada. Entonces Jesús dice, bueno, entonces ustedes me acusan a mí de echar fuera al diablo por el diablo, ¿cierto? Porque por el poder del diablo. ¿Y los de ustedes entonces también lo hacen así? La pregunta, obviamente no. Ah, bueno, entonces ellos sí, yo no, ¿verdad? No. Y el tercer argumento es el que tiene que ver con este. Que está en el verso 28, dice, pero si yo echo fuera a los demonios en virtud del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es el tercer argumento, dice, pero no, yo estoy echando fuera demonios, es por el poder del Espíritu Santo. Y eso tiene que indicarles a ustedes que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bendito sea Dios. Eso es. Y el verso 29, que es el del hombre fuerte que hay que atar, hay que leerlo a la luz del versículo 28. O sea, el versículo 28 me indica de qué está hablando Jesús. Bueno, los teólogos le dirán que Jesús está usando aquí una parábola alegorizante. ¡Wow! Nosotros los de a pie decimos, está poniendo un ejemplo. ¿Sí? Así, para que se quede. Está poniendo un ejemplo, o sea, primero da una teoría y después de que da la teoría, da un ejemplo, pone un ejemplo para explicar mejor lo que quiere decir. Y el versículo 29 es solo un ejemplo de lo que está diciendo en el verso 28. ¿Qué dice en el verso 29? Entonces dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del forzudo y saquear sus bienes si primero no ata al forzudo y entonces podrá saquear su casa? Lo que está diciendo es, así como si un ladrón, bueno, o alguien quiere entrar a la casa de un hombre, tiene que dominar ahí al más fuerte primero. Y dominando al más fuerte, entonces, ahí sí podrá ir y saquear sus bienes. Aquí, en esta parábola alegorizante, el hombre fuerte es Satanás. Quien saquea a Satanás es Jesús. Y los bienes de Satanás son los demonios. ¿Qué está diciendo Jesús? Si yo saco fuera los demonios, eso demuestra que tengo poder sobre Satanás. Que con mi venida a la tierra, entonces yo he entrado al reino de las tinieblas, estoy avanzando contra el reino de las tinieblas, he vencido a Satanás y por eso tengo poder sobre sus demonios. Eso es lo que está diciendo. no está diciendo, no es un instructivo de guerra espiritual para nosotros. No está diciendo en ese texto como me enseñaban a mí. Usted sabe, uno era bien loco. Hace años. Ah, Hilda me conoce cuando yo era bien loco, ¿verdad? ¿Usted se acuerda de cómo era? Ay, Gracilda también me conoce cuando yo era bien loco. ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y sano? Ah, oh. A mí me decían en aquella época. Porque es que yo tenía un ídolo. Cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía un ídolo que ahora sí, explota, explota, padre, quema, quema, consume. ¿No? ¿No cae? ¿Nunca lo he oído? ¡Explota, explota, explota, padre! ¡Quémalo, quémalo, quémalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora! Así ahora. Y ese era mi ídolo. Y para mí no había otro. Y entonces él le grababan oraciones y las ponían a las 12 de la noche de él, ¿cierto? Y de 12 a 1 ponían la oración. Y yo prendía eso y yo me ponía a orar ahí con él. ¡Explota, explota! Y luego iba a los ayunos a la iglesia, que allá iba Gracilda, Hilda y Isabel. Allá. Y iba a la iglesia. Y yo podía orar 3 horas seguidas. Así, dirigiendo a los hermanos. Y en esas 3 horas, 2 horas y media era nombrando al diablo y reprendiendo al diablo y atando demonios. Yo era un atador bravo, hermano. Y ese bendito se soltaba a toda hora. Me tocaba atarlo, atarlo, atarlo, harto, harto, harto, harto. Eso. Entonces allá, porque ese era el mover, ¿no? Y esa era la cosa y parecíamos era brujos. Y entonces nos decían, cuando usted tenga un poseído al frente, usted primero tiene que identificar al hombre fuerte. Porque el hombre fuerte es el que domina a los otros demonios. Y si usted vence al hombre fuerte, todos los demonios otros caen por sí mismos. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Aquí. ¿Así? ¿Así? Y entonces uno, cuando iba a hacer liberaciones, primero tenía que identificar al hombre fuerte. ¿Y cómo identificar al hombre fuerte? Se ponía a charlar con el demonio. Como los medios, como los espiritistas, así. Entonces uno le decía, ¿cómo te llamas? Entonces él dijo, un nombre, Dairo, decía el nombre. No, Dairo, me llamo Dairo. Ay, se llama Dairo. Bueno, me decía, ¿y cuál es tu hombre fuerte, Dairo? Así es. Entonces a veces, yo soy el hombre fuerte. Uy, Dios mío. Y a veces decía, no te digo. Ah, si no me dices, te quemo con la sangre de Cristo. Así. Eso parece en cuentos, hermano, pero así era. Te quemo con la sangre de Cristo. Que no, que sí, que no, que sí. Bueno, al final resultaba diciendo siempre. ¿Cómo se llama? No, se llama, póngale, sí, o Jairo, algo. Sí, se llama Jairo, así. Cuidado con ese niño, se cae por las escaleras. Cuidado con ese niño. Sí. Y tal, bueno, entonces uno le ponía a orar ahí, tal, con ti, porque el diablo le había hecho uno que, ah. Y ni así, ni el hombre, nada, así, con hombre fuerte, nada. Entonces, ¿por qué no te vas, demonio? Así, charlando como los espiritistas, hermano. Como los brujos, así. ¿Por qué no te vas? Porque ella tiene un libro en la casa. Tiene que votar primero ese libro. Porque eso es un derecho legal y ahí está el hombre fuerte pegado de ese derecho legal y tal. Uy, Dios mío. No, tiene que votar ese libro. Una vez, yo estaba en una de esas liberaciones. Y entonces, la muchacha, tiempo después la diagnosticaron esquizofrénica. Era una cuestión biológica la que tenía, ¿sí? Anatómica. Pero nosotros le juramos y le rejuramos que era que tenía una legión de demonios adentro. Bueno, usted la conoció, creo que usted la conoció. Y entonces eso, amarramos ese diablo como un mes seguido y no se iba ese bendito. Esa liberación fue larga. Bueno, liberación ni liberación, no, ese show que hicimos ahí porque eso no se iba y no se iba. Y no se iba. Entonces, todas las estrategias que nos habían enseñado, solo clavamos la lanza del soldado, le metimos las puntillas de Cristo. Todo eso hicimos, por Dios. Éramos locos, hermano. Éramos una bola de ignorantes, hermano. Le dimos a beber vinagre, porque a Cristo le han dado vinagre. No, mejor dicho. Y a lo último, no, esto está duro, esto está duro. Entonces yo entré así al cuarto de ella, con mi pinta exorcista. Y entré así todo valiente, así. ¿Dónde está el diablo aquí? Alex también sabe de eso, porque Alex era del grupo de jóvenes. Y yo estaba así. Y entonces había una pared tapizada de jordanos. ¿Se acuerdan los jordanos ahí? Sí, ustedes de mi edad, no se haga que usted no. Usted también. Usted sabe que son jordanos. ¿Qué no? Usted también. Jordanos. ¿Sí? ¿Esos perritos? ¿No? Una jeta de bravos a toda hora. Ahí está. Todos aburridos los perros. Todos tristes. Y entonces digo, el espíritu me revela que el diablo está en los jordanos. Dije yo. Cosas así, ¿sí? Y le hicimos botar todos los jordanos. Como 1,000,000 en jordanos. Porque ahora sí va a ser libre, ahora sí. Ahora sí. No, la bendita no será libre, hermano. Y el último, no, llévela al médico. Irresponsables, bola de ignorantes nosotros. Y así, caminando por ahí, hay millones, miles en esa misma situación. La llevaron al psiquiatra, la niña es esquizofrénica. Hay que darle tratamiento, hay que ¿Ah? Pero no, es que el hombre fuerte, y había que atar al hombre fuerte, y el hombre fuerte. Esto no es un instructivo de guerra espiritual, esto solo nos está diciendo algo que hizo Jesús. Él está explicando por qué podía sacar demonios, y el poder que él tenía sobre Satanás. Ya, no dice nada más, hermano. No hay nada más allí. Porque uno oye a la gente diciendo, atamos al hombre fuerte. Pensando que el hombre fuerte es un demonio cualquiera. Pero el hombre fuerte es Satanás. En esta parábola es Satanás. ¿Se fija? Bueno. Ahora, con esta historia no quiero... Porque así como yo he estado en liberaciones donde eso era una mentira, también he estado en otras donde sí era un demonio que tenía esa persona. ¿Sí? Y ahí oramos por la persona. Ya no le clavamos la lanza al soldado, ni las puntillas de Cristo, ni le empatamos la boca de aceite, porque esa es la otra, agarramos el aceite, el aceite Johnson, sí, y agarramos el aceite como si fuera agua bendita. Usted sabe que cuando el cura va al exorcismo se manda su jarrada de agua bendita, ¿sí o no? Y agarra y juez, y nosotros éramos con el aceite, y eso quedaba esa pared manchada, hermano. Y la pobre toda empotosita, lleno de aceite, la ropa sucia, aceite, todo así. Porque a veces uno ora con aceite, por la tierra, un símbolo. Un poquito de aceite, oramos por los hermanos. Bien, un símbolo. Pero no es como el agua bendita, ni como el cirio pascual, ni como la cruz de mayo, ni como la sábila detrás de la puerta. ¿Tienes sábila detrás de la puerta? Cuidado pues. Bueno, no dice nada este texto de guerras, instructivo de guerra, no hay nada. Y de pronto usted está como extrañado porque ese texto no lo conocía tanto, pero hay otro que es más famoso, que de ese sí se pegan más, y ese es el típico, y ese es el clave pues en esto de atar y desatar. Está en Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo capítulo 18, versículo 18. Entonces Mateo 18, 18 dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Wow. Entonces usted los oye, ¿no? Ahí es donde dicen, te ato demonio de estornudos. Porque la palabra dice que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Con aquel estilacho, ¿no? No, y eso hierve. Solo es que usted diga, eso hierve la congregación apenas. ¡Uah! Una euforia empieza así y tal. Bien. O usted oye decir, desato la palabra de bendición. Desato ahora a la voz de tres, uno, dos, tres, desato la palabra de bendición ahora. Porque la Biblia dice que lo que yo desate en la tierra será desatado en el cielo. Y dice, sí, amén, recibo la palabra, no sé qué. Bueno, toda la parafernalia cristiana de hoy día. Ahora, habla ese texto de eso. Voy a darle unas claves interpretativas del texto. Bueno, dirían los teólogos. Nosotros los de a pie le decimos, le voy a dar dos daticos ahí para que entienda. Sí. Primero, hace 8 días le hablé del contexto. El contexto es, dirían los teólogos, el contexto. Los de a pie decimos, lea lo que está antes y lo que está después. ¿Sí? Y usted leyendo lo que está antes y después, puede saber más o menos de qué habla, a qué se refiere. Y si usted lee el contexto que da del verso 15 al 20, más o menos, se va a dar cuenta, hermano, que ahí no dice nada de Satanás, ni de diablos, ni de demonios, nada. Mire, léalo ahí. Bueno, ahorita lo vamos a leer, pero se va a fijar en eso. Esa es la primera clave para entender lo que dice ahí. Ahí no está mencionando al diablo para nada, ni a Satanás. Jesús no tiene a Satanás ni al diablo en mente cuando dice estas palabras. Bueno, primera clave. Segunda clave, usted va a leer, el Señor le está diciendo esto a los apóstoles. Si ellos entendieron que el Señor les estaba mandando a atar diablos y demonios y todo eso, y a desatar palabra de bendición y no sé cuántos, ¿por qué jamás en toda la historia de el Nuevo Testamento oímos a los apóstoles orar de esa manera? ¿Por qué? Si ellos están entendiendo eso. No había caído en cuenta de eso. No había caído en cuenta que jamás un solo apóstol dijo, yo ato al diablo. Ni siquiera cuando les tocó enfrentarse con endemoniados. Nunca lo dijeron. ¿No había caído en cuenta? Tranquilo, que paso estoy yo para hacerle caer en cuenta. Nunca. ¿O usted tiene un versículo? Nadie tiene. Y nadie lo tiene porque no existe. Cuando Pablo se enfrentó con aquel espíritu que tenía tomada esa muchacha de adivinación, él solo ordenó al demonio: ¡sal de ella en el nombre de Jesucristo! Se fue. No se puso a clavarle la lanza al soldado, la chuzo del otro, la corona de espinas. No le agarró aceite vivo y le... ¡Dale aceite! ¡Ájale! ¡Venga conmigo! ¡Hurra! No hizo nada de eso. Ordenó al diablo, el demonio se fue, ya. No se puso a decirle, a ver, aquí hay que identificar primero al hombre fuerte. Número dos, hay que atarlo, vamos a atar a... ¡Atamos al diablo ahora! ¡Fuera, Satanás! ¡Suéltalo! ¡Explota, explota, explota! Nada de esas cosas se puso así. Le habló al diablo y ya. Y usted, mire, ahí estaban todos: Pedro, Juan, Pablo, todos los apóstoles. Ni una hora atando al diablo nunca, ni a los demonios. Y mucho menos ni uno solo de ellos ora algo así como que desato palabras de bendición, desato, no sé qué. ¿Había caído en cuenta de eso? Nunca. ¿Por qué? Porque no es lo que le están entendiendo a Jesús. Porque no es lo que Jesús les está diciendo en este texto bíblico. Ve pues. Ese es el segundo detallito ahí, importante. Dice, ay, a mí que me gustaba tanto amarrar al diablo. Y ahora el pastor resulta que eso ya no, que eso no, que... Ay, no, yo sí me voy por una iglesia donde lo amarren harto. Entonces, tercera clave. Atar y desatar eran expresiones comunes de los rabí judíos. ¿Ah? Por eso no requiere gran explicación lo que el Señor está diciendo, porque cuando los apóstoles oyen, ellos saben a qué se está refiriendo Jesús. atar y desatar eran expresiones comunes en los maestros judíos, como lo era Jesús. Atar quiere decir prohibir, desatar quiere decir permitir. Así lo entendían ellos. Pero no es que... entonces solo es cambiarla. Entonces no atamos, pero sí le prohibimos al diablo. Y le permitimos también. No, porque ya le dije que en todo el texto y el contexto no aparece Satanás para nada por ahí, ni los demonios. Entonces no hay que aventurarse a poner en la boca de Jesús algo que él no dijo, porque eso es peligroso y a uno debe darle real temor como predicador hacer eso. Atar y desatar quiere decir prohibir y permitir. Pero si ahora sí leamos para darle la cuarta clave, leamos. ¿En qué contexto está eso de atar y desatar? Entonces está fácil. Versículo 15. Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Tú con él, si te escuchas, has ganado a tu hermano. Luego dice, pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de dos o tres testigos coste toda palabra. Si rehúsa escucharle a ellos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Y ahora viene el 18. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Está el diablo ahí? No hay diablo. Ese es usted. Lo tengo por gentil y publicano. ¿Quién es el que anda con el celular prendido? ¿No? Bueno. ¿Está el diablo ahí? ¿Lo leyó? ¿Satanás? ¿Demonios? Nada. Y para que usted entienda el 18, solo tiene que leer la última parte del 17. Tenlo por gentil y publicano. ¿De qué habla eso? Hay hermanitos que andan de rebeldongos. Y entonces el hermanito que anda de rebelde, hay que llamarle la atención y hay que decirle, no hagas eso, hermano, no hagas eso. Y si no me hace caso, yo tengo que llamar a dos testigos. Por eso es que al final dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo. ¿Ya está entendiendo qué tiene que ver una cosa con la otra? Hay que llamar a dos testigos y llamarle la atención al hermanito. Todo esto nos habla de proceso. Entonces, hermano, tú andas dando mal testimonio. La gente del mundo está hablando mal de la iglesia por ti, por las cosas que dices, por las cosas que haces. No hagas eso, estás dañando la comunión de la iglesia, hermano. No hagas esas cosas. Eres peligroso para la comunión de la iglesia. Entonces, corrígete. Entonces dice que ni aún así se corrige el hermano. Entonces dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Tenlo por pecador, por inconverso. Ese no es un hermano. Tienes que sacarlo de la iglesia. Tienes que echarlo. Tienes que prohibirle. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Ay, luego uno puede echar gente de la iglesia. Y luego aquí no todo es amor. Yo pensé que aquí todo era amor. Imagínese un pastor sacando a alguien de la iglesia. ¿Qué tipo ese? ¿Qué gente es? ¡Ay, Dios mío! No toca, hermano, a veces. Y aquí nos ha tocado. Gente que se vuelve muy peligrosa. Entonces, ¿qué dice? Lo que ates en la tierra, a quien le prohíbas, lo que prohíbas aquí, o lo que se prohíba aquí, le dice el Señor a los apóstoles, yo lo respaldo allá. Se respalda en el cielo. Y lo que aquí permitas, se respaldará en el cielo. Es decir, si expulsas a alguien de la iglesia, siguiendo este proceso, por estas razones, eso será respaldado en el cielo. Los que admitas en la iglesia, permitir, desatar, serán admitidos. O sea, esa decisión será también respaldada en el cielo. Eso es. Aquí no hay manual de guerra espiritual y que, ay, del diablo. No. Ese es el contexto, de eso está hablando, eso fue lo que quiso decir. Por eso vemos a los apóstoles obedeciendo y expulsando gente de la iglesia, disciplinando personas en la iglesia, admitiendo gente dentro de la iglesia. Por eso, en ese sentido lo usaban los rabinos judíos. Y también lo usaban en el sentido de prohibir ciertas enseñanzas y de permitir ciertas otras. ¿Eh? Entonces Hechos 15:20 nos da un ejemplo de eso. Y con esto termino. Hechos 15:20. Hechos 15:20. Hechos 15:20 sucede que la iglesia nace entre los judíos, ¿no? La iglesia cristiana nace entre los judíos. Mucho judío. Pero empieza a expandirse el evangelio y se empiezan a convertir los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los que no son judíos. Parte allá. Y los judíos traen costumbres. Los gentiles traen costumbres que los judíos, pues como que no les cuadran mucho. Y eso empieza a haber conflicto en las iglesias por eso. Y los apóstoles tienen que reunirse entonces. Y se reúnen. Porque tienen que dirimir ese asunto. Y en Hechos 15:20, Hechos capítulo 15 nos habla de esa reunión. Y el versículo 20 de cuál fue la conclusión. Cómo desataron ellos. Ese día. ¿Y qué fue? Dice, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Dice, no vamos a ponerle problema a los gentiles. No tienen que circuncidarse ni guardar las fiestas judías. No tienen que hacer guardar sábado. Nada, no tienen que hacer nada. Solo vamos a pedirles cuatro cosas. Ahí están desatando ellos, permitiendo. ¿Qué es? Que se alejen de los ídolos, que se alejen de la fornicación, que no coman nada que ha sido estrangulado y que no coman nada de sangre o que contenga sangre y esas cosas. Ahí en ese acto ellos están desatando, permitiendo. De eso habla el texto, hermano. De eso habla. Entonces, por eso usted no me oye a mí amarrando a los diablos aquí. ¿Ve? Por eso. Todo tiene su razón, ¿no? Por eso usted no me oye a mí diciendo que desato, ¿no? Desato palabras de prosperidad sobre tu vida. Por eso. Porque Jesús no enseñó eso. Porque es un invento de la gente. Esas son tradiciones de hombres. Y uno tiene que ser o muy ignorante, que si es pastor no puede serlo, muy ignorante de la Biblia, para enseñar una cosa de esas. O uno tiene que ser muy tráfuga, porque lo sabe, y para darle pan y circo al pueblo, lo sigue enseñando. ¿Sí o no? De aquí para allá usted ore como quiera, ¿no? Pero no me critique a mí ni a la iglesia por hacer algo que está conforme a la escritura. Ah, pero fue que... ¡Ay! Como el día de la caída, ¿no? Ay, pero yo un día me caí. Y ni un día, como 15 días me caí. Y entonces hay que... Bueno, pero es que uno no hace doctrina de lo que le pasa, sino de lo que está escrito en la Biblia. A usted le puede pasar lo que quiera, que eso no es doctrina. ¿Sí? La doctrina se hace, escrito está. ¿Sí o no? Pues dice, no, pero yo me caí. Y así dirá otro, y dice, uy, pero es que una vez ya a mí sí me pasó que eso fuimos y en el ayuno eso atábamos y desatábamos y todo, y después de ese ayuno yo recibí bendición, y entonces hay que, a ver, diga, hable, ¿ah? ¿Ah? A usted le puede pasar lo que quiera, que sus experiencias no son normativas, no son norma para nosotros, ni son reglas para nosotros, su experiencia es su experiencia, usted sabe lo que vivió, lo que cree que vivió. Lo normativo para nosotros es escrito está. Eso es. No es más. Entonces, no venga a decir, es que a mí me pasó. Es que yo supe de un hermano que... Es que a fulano y a mi tía, usted viera con mi tía. Qué bonito si algo le pasó a tu tía. Bien, pero eso no es norma para nosotros. ¿Bien? ¿Está contento? ¿Por qué me mira así? ¿Ya? Ah, bueno. Esté sobre sus pies, pues.